imaginación se funde con la realidad. Cuando me hablas de tu vida y te empiezo a amar, háblame sin fin de tus fantasías, de tu ansiedad. Llévame a tu mundo, excitante mundo de amor y amar. Porque tú me das la felicidad, la diversidad. Porque tú me das algo especial. Porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad. Porque tú me das mucho, mucho más. Háblame sin fin de tus fantasías, de tu ansiedad. Llévame a tu mundo, excitante mundo de amor. Felicidad, la diversidad, porque tú me das algo especial, porque tú me das sensibilidad y esa ambigüedad, porque tú me das mucho, mucho más. Tu imaginación me acelera la vida. Tu imaginación me hace siempre vibrar. Porque tú me das la felicidad, la diversidad. Porque tú me das algo especial. Y esa ambigüedad, ¿por qué?